¿Este, el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez haciendo aquí La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Tevele? Bien, bien, muy bien, muy bien. Aquí. Hoy, ¿sabés que escuchando radio descubrí una cosa? A ver, ¿qué? Que somos reinformados. Para, cuando vos descubrís cosas, yo no sé qué agarrarme, mirá. A ver, dale. Qué malo que sos, dale, Tevele. Dale, ¿qué descubriste? A ver, escuchando radio. ¿Qué van a decir radio? Todos de escucharnos? ¿Qué descubriste? Que somos reinformales. ¿Nosotros? Sí. Escuché como tres programas, hoy escuché como tres programas sí. En sus comienzos y me di cuenta de que todos son reformales y que dicen, bueno, acá de vuelta, en bueno, una emisión de... Depende de qué radio. Todos igual, los ¿no? miércoles, entre las 21 y las 22, bla, bla, bla. ¿Qué bien, radio? ¿Qué bienvenidos. Radio? ¿Qué radio? La 750, la 790. Sí. No sé, viste las que quedan cerca, ¿cómo hago sí, yo? Sí, en las radios AM sobre todo está establecido como que la mañana no puede ser parte. Son tonterías que quedan establecidas, ¿no? Pero, bueno, y también hay hubo en un momento, me parece como que la cosa descontracturada se puso de moda y entonces terminó siendo impostura también. Digo, gente que se esforzaba por ser, digamos, por aparecer como improvisada. Y en realidad termina siendo peor que la formalidad, me parece. Tengo ¿no? un ejemplo buenísimo. La negra Bernasi, que no me gusta. Bueno, basta. Dale, vamos a ponernos serios. ¿Te ve? ¿Arrancamos con el programa? Arrancamos con el programa. Ya arrancamos, dale. De hecho. Y de manera informal. Acortiname un poquito. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra, de El Bolsón, Río Negro. La Radio del Mate Cocido, Tucumán. FM Radionautas, de La Plata. FM Sierras, del Valle de Tras la Sierra, Córdoba. FM La Caterva, de Barracas. La Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio. Radio Voces, de La Rioja. Hace un par de días leíamos en Página 12 una noticia que no es nueva en realidad. Cuenta la historia de un hombre de 8 años, miembro de una comunidad wichí, en Tartagal, Salta, en un pueblito cercano a Tartagal, Salta, que estuvo 7 años preso, acusado de violación a su hijastra, que en ese momento tenía 13. Y esta es la cuestión que a nosotros nos resulta paradójica, su comunidad lo defendía. Uh-huh. Lo defendía porque decía que un hombre puede tener dos mujeres, por un lado, y por otro lado una niña puede, a los 13 años, o sea, una niña puede a partir de su primera menstruación, elegir pareja. Que está aceptado en la cultura propia de ellos. Con lo que en esa cultura no habría ningún impedimento para que estas dos personas tuvieran una relación. Sí, complejo, ¿no? Porque uno piensa hasta dónde llega el respeto de una entre culturas, digamos. Porque es difícil buscar un mecanismo, digamos. Nosotros debemos hacer un montón de cosas que a los pueblos originarios le parecen barbaridades absolutas para la cultura de ellos, ¿no? Seguramente, igual yo no me caracterizo por ser una mina súper respetuosa, de nada en general. No, sí, pero bueno, como vamos a decir boludeces a partir de ahora, si no intentamos pensar un poco más seriamente, me parece que está bueno que convoquemos a la persona que tenemos en línea, que es Jorge Garaventa, que seguramente nos va a acompañar en el pensamiento de mejor manera. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Lo escucho muy bajito. Y de última, mientras te subimos al retorno, de última, si dice boludeces, es el licenciado Jorge Garaventa diciendo boludeces, no es cualquiera. Exacto, totalmente, totalmente. Bueno, a ver, Jorge, ¿qué me imagino que conocías la noticia y qué reflexión te cabe? Bueno, primero, si conocía la noticia, en realidad no había leído los últimos artículos que habían aparecido esta semana, pero la noticia yo la conocía desde el debate que se armó de punta a punta allá por el 2005, creo que fue, uh-huh. Porque coincidieron en ese momento la situación de esta niña abusada por su padrastro en función paterna con un caso similar en el sur, que creo que había sido en Valcheta, si mal no recuerdo, donde también se pretendía que no se condenara a un señor que había embarazado a dos de sus cuatro hijas, habida cuenta de que las pautas culturales de la zona lo habilitaban, y entonces el hombre no tuvo más remedio que seguir lo que la cultura indica. Ya se te escapó tu pensamiento, o sea, ya sabemos qué pensás del tema, porque dijiste este hombre que abusó de su hijastra. Sí, sí, exactamente. Bien. Porque hay una cuestión. Vamos a plantear algunas cosas. Dale, a ver. El relativismo cultural en estas situaciones está al servicio de sostener privilegios patriarcales, esto está clarísimo, qué sé yo. No se sale con la misma vehemencia con la que se sale a defender a un abusador, porque en los pueblos originarios así se acostumbra, cosa que ahora vamos a ver que son mentiras encima. Uh-huh. Y no se sale, por ejemplo, con la misma vehemencia a defender, ya que es una cuestión cultural, a las familias de las tribus iraníes que se cobran ofensas familiares a través de la violación de alguna de las hijas de la otra familia, o cuando en muchos países de culturas distintas se mutila los genitales femeninos. No hay la misma insistencia, el mismo sostén de las cuestiones de defensa de la cultura. Y en realidad, primero vamos a plantear una cuestión. La noticia no cuenta todo lo que ocurrió, creo que no cuenta nada de lo que ocurrió en realidad en el 2005, que entre otras cosas, y esto es importante señalarlo, un sector muy importante, pero muy importante del pueblo wichí, que salió a hacer público que no eran abusadores, que eso no era parte de la cultura, que necesitaban diferenciar lo que era cultura de lo que eran usos y costumbres, que son dos cosas distintas, No hay ninguna cultura conocida, ni oriental ni occidental, que valide el incesto paterno-filial, por un lado, ¿no? Por otro lado, si uno quiere plantear las cuestiones desde el relativismo cultural, hay algo que lo atraviesa y que es que en todo caso es una barrera infranqueable, que es la cuestión de hacer el corte a través de los derechos humanos, ¿no? Ninguna cuestión cultural puede ser habilitada o respetada, aunque constituya uso o costumbre de otras culturas, si esto implica el sometimiento, el abuso, el sufrimiento, la reducción a formas inhumanas de una persona, ¿no? Bueno, y además el tema del incesto paterno filial, que nosotros no hemos logrado todavía en Argentina que se lo establezca como un cuadro jurídico autónomo, porque estamos hablando de que una niña es abusada por aquel que tiene la obligación de cuidarla, de respetarla, de sostenerla, de educarla, etcétera, etcétera, etcétera, y lo que hace, en definitiva, es abusarla. Esto por un lado. Por otro lado, se suele decir que a raíz de que hay pautas culturales vigentes en determinadas microculturas, entonces a partir de ahí la niña pareciera que no sufre porque en realidad, bueno, es parte de la cultura y ella está, como los que se creen que porque los orientales tienen otra concepción de la muerte, entonces no sufren, no tienen miedo, etcétera, etcétera. Bueno, esto más o menos lo mismo. Y es verdad que puede haber situaciones donde haya algún tipo de consentimiento por parte de la víctima, ¿no? Pero además, porque en este sentido es fundamental tener en cuenta que cuando un niño o una niña son abusadas, hay dos posibilidades de reacción. Una de las cuales es que la mente de esta niña o de este niño sea corrompida, ¿no? Entonces se establece una sexualidad perversa ya desde muy pequeño, ¿no? Bueno, esto por un lado, pero insisto, estamos hablando en este caso de una situación marcadamente violatoria de los derechos de una niña, cuando la Convención Internacional de los Derechos del Niño plantea esta cuestión de que los niños son niños hasta los 18 años, hace ese corte precisamente para poder incluir dentro de sí a todas las manifestaciones culturales fueren de donde fueron, por un lado, ¿no? Y por otro lado, acá, en los pueblos wichí, en los kum, en Irán, en Israel, en Turquía, donde fuera, una niña de 13 años es una niña de 13 años, independientemente de las situaciones por las cuales le toque atravesar, y en todo caso estamos validando que la sexualidad adulta irrumpa en una sexualidad que aún ni siquiera está desarrollada, ¿no? Entonces esto trae como consecuencia todo lo que ya sabemos que pasa con el abuso sexual infantil acá y en cualquier otro lado. Jorge, estamos charlando con el licenciado Jorge Araventa, psicólogo, especialista en abuso infantil, otro especialista en abuso infantil, pero en este caso desde lo jurídico, que es el juez a cargo del Tribunal Oral Federal que está juzgando a los genocidas en La Plata, dio su opinión sobre este hecho y también citó la Convención de Defensa de los Derechos del Niño que vos estabas citando recién. Y ahí es donde a mí se me genera una contradicción. Yo coincido en general, ¿no? Está claro con que con que una persona de 13 años, sea varón o mujer, me parece que todavía no está en capacidad de decidir por sí cuando un adulto intenta abusar, por más que se lo plantee de otro modo. Digo, me parece que ese consentimiento no tiene la misma validez que la de una persona adulta. Pero cuando citamos ya leyes, a mí se me genera una contradicción y quiero plantearlo, aunque sea políticamente incorrecto. Porque ahí es donde uno dice, bueno, ¿hasta dónde llegan las leyes y de quién, no? Porque si bien estamos todos viviendo en la misma tierra, también es cierto que las leyes son de una cultura y no de otra, y que esas leyes no tienen en cuenta esa cultura de la que estamos hablando. Entonces ahí a mí se me genera una contradicción que francamente no sé cómo resolver. Por supuesto, pero por eso Fernando, yo planteo que el corte, por un lado, que el corte se haga desde el lado de los derechos humanos, ¿no? Donde y señalaba esta cuestión. Y por otro lado, cuando estamos hablando, porque no es lo mismo, qué sé yo, no estamos hablando ni de comidas, ni de formas de vestir, ni siquiera de ceremonias familiares, estamos hablando de situaciones abusivas, situaciones donde se reduce a su mínima expresión humana a una niña, ¿sí? Me parece que esto es así en cualquier cultura. Pero además te quería decir otra cosa. Esta mentira que traen, que me comprometo a buscar y hacerle llegar aquella declaración del 2005. Dale. De estos sectores wichi donde explicitaban esta cuestión de que no había habido que no formaba parte de la cultura de ellos, que todo lo contrario, hablaban del respeto por los hijos, por las tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, esto que hoy decimos es en realidad hay que dejarlo en libertad a este hombre, porque en realidad este hombre lo que hizo fue seguir los impulsos de su cultura. Esto mismo lo vamos a escuchar, que nos van a decir, bueno, a este hombre hay que dejarlo en libertad porque es de la clase alta, él fue criado con privilegios, fue criado, se le armó la personalidad abusiva porque resulta que como él tenía derecho a todo sin permiso, o puede ser alguien muy humilde, entonces vamos. Siempre hay un, no quiero dar vuelta en lo mismo todo el tiempo, ¿no? Pero siempre hay algún pretexto, siempre hay algún fundamento que valide el abuso sexual infantil y fundamentalmente el incesto paterno filial, que es uno de los abusos más difundidos acá y creo que prácticamente en todos lados, ¿no? Y uno de los más crueles. También pensaba, si vamos a respetar pautas culturales y demás, pensaría en términos también de derechos, ¿no? De derechos más importantes y derechos menos importantes. Creo que el derecho de un pibe a no ser violado en este sentido es como un derecho más importante que todos los que se nos puedan ocurrir. Sí. Con lo que, bueno. Pues es que yo escribí el año pasado un trabajito que me gusta mucho y que pero me gusta mucho como empieza y cómo termina, ¿no? Que es donde yo planteo que el derecho esencial es el derecho de un niño a recibir amor. Punto. ¿Qué más que eso? Y y acá me parece que en esa situación está clarísima. Lo que pasa que a mí también me da la sensación que a veces resulta facilísimo hacer una defensa global del relativismo cultural, que no es posible hoy, además, en una sociedad globalizada. Esto no quiere decir pasar por encima de las otras culturas, sino entender que hay derechos humanos que hay que defenderlos aquí y en la cultura que fuere. No, y además también quiero decir en este momento que nosotros, que en general estamos como respaldando desde la comunicación las luchas que llevan los pueblos originarios por sus tierras, también hay, suele haber como una idealización de esas culturas que nosotros no compartimos, digamos, como todas las culturas tienen cosas buenas y cosas malas, y en todo caso hay cosas que nosotros perdimos en el camino que deberíamos recuperar, pero también hay cosas que está bárbaro que hayamos superado, nos parece. La última, Jorge, la tapa de Página 12 de hoy, la cara de Macri y el título violador serial, para alguien que trabaja con estos temas, ¿qué implica? A mí me pareció desubicada, inoportuna. Yo hice un comentario en mi Facebook porque justamente hoy que nos despertamos embroncados, horrorizados porque un violador serial al que la justicia le hizo un guiño y salió, había asesinado ayer una mujer, uh-huh. Que hoy aparece en todos los diarios, y Página 12 sale analizando de esta forma, porque ojo, por ahí alguno se enojó y dijo, pero que vos lo estás defendiendo a Macri, pero no tiene nada que ver Macri. Yo estoy hablando de la banalización de determinados conceptos que terminan siendo, finalmente terminan vaciándose de contenido y siendo distractivos. Uh-huh. Me pareció horroroso realmente esa etapa. Jorge, muchas gracias, un abrazo y gracias por haber pasado por aquí con tus reflexiones. Un abrazo para ustedes, hasta luego, gracias. Ha pasado Jorge Garaventa, que es psicólogo y es especialista en temas de abuso sexual infantil. Con respecto a lo de la tapa de Página, yo quería decir algo también. No soy especialista en nada, pero a mí me pareció también una tontería. Y a mí lo que me pasa en particular es que me tienen cansado ¿cómo decirlo? Las demonizaciones de Macri al pedo, digamos. Macri acaba de vetar la ley de aborto no punible. Es un tema lo suficientemente importante que de por sí solo con presentarlo ya me parece que no hay mucha manera de salvarlo a Macri. Uh-huh. Pero me parece que a veces con estos abusos, valga el uso del término a nivel periodístico, no solo se genera esto que decía Jorge de la banalización de los verdaderos violadores, ¿no? Sino que además me parece que lo que se genera es como un intento de demonización con Macri que en un sector de la sociedad me parece que lo victimiza, ¿no? Y cada vez se genera más esta sensación, insisto, en un grupo de la población de esos que lo pueden aceptar a Macri o no, digamos, los que no lo queremos a Macri, los que estamos en las antípodas de su pensamiento, ya estamos convencidos de eso. Pero los que están en el medio, que son la mayoría, que son los que lo votaron y los que lo acaban de convertir, digamos, lo convirtieron dos veces en jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me parece que algo les debe jugar para definir su voto esta cosa de y no lo dejan gobernar. A mí me parece que lo mejor que se puede hacer con Macri es dejarlo gobernar. Si vos lo dejás gobernar, se le cae la careta solo. Si en cambio haces estas cosas, me parece que ayudas a que el tipo se victimice. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Vamos a recibir, si te parece, Uge, a Cristian Hendrix. Cristian estuvo aquí recibiéndonos cuando fue aquel referéndum que impidió la instalación de un proyecto megaminero en Loncopué, en la provincia de Neuquén, un pueblito desconocido para muchos que nos tuvo todo un domingo interesados en lo que ocurría allí, porque más del 80% de la población rechazó en ese referéndum la instalación de la mega minería. Pero parece que hay otras cosas por las que pelear y por eso lo convocamos a Cristian. Cristian, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Contanos ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Contra qué están luchando ahora en la provincia? Bueno, desde hace tiempo el gobierno ha pretendido instalar un proyecto de geotermia en el área del volcán Copahue, que consiste en extraer los vapores de endógenos del volcán para generar energía eléctrica. Esto fue cuestionado por la asamblea de vecinos autoconvocados de Cariagüe y Copahue, porque entendían que ponía en riesgo el medio ambiente, la sustentabilidad de las termas. Hay un complejo termal así en Copahue, que es un destino turístico, y también ponía en riesgo un glaciar que está a 1.200 metros del lugar donde se pretendía instalar la planta, y hay documentación de la Asociación Argentina de Geología de que efectivamente se trata de un glaciar, y desde la sanción de la ley de glaciares no se puede hacer actividad minera en las áreas glaciares y periglaciares, y la geotermia está clasificada por el Código de Minería como una actividad minera, con lo cual estaría prohibida. Esto motivó que en su momento los vecinos hicieron un amparo ante la justicia, que entendió que había verosimilitud en el derecho, que se estaba intentando hacer una actividad prohibida por la ley, y se adoptó una medida cautelar de suspender el proyecto. Esto fue apelado por el gobierno, la Cámara de Apelaciones lo confirmó, pero cuando apelaron al Tribunal Superior de Justicia, acompañaron el informe de un científico de Llaniglia, que decía que esto, que era un glaciar, en realidad era una acumulación de nieve. Sin ningún tipo de prueba científica que lo avale. Uh-huh. Teniendo en cuenta que... Perdóname, esto aquí es donde uno puede decir que... ¿Por qué es tan importante hacer el inventario de glaciares que no se ha hecho hasta aquí, no? Efectivamente. Es muy importante porque eso determinaría si realmente qué zona es área glaciar y área periglaciar y cuál no, y cuáles no. En este caso, este científico de Llaniglia, el licenciado Tromboto, no es el Llaniglia, que tampoco estaba actuando dentro del marco de la ley de glaciares que le encomienda a Llaniglia hacer este relevamiento que vos bien mencionás. De todas maneras, la sala administrativa del tribunal, que está compuesta por dos jueces solamente, entendieron que con este informe no se acreditaba la verosimilitud del derecho y por tanto levantaron la medida cautelar. De esta forma la empresa podía avanzar con el proyecto, el gobierno también. Pero ellos afirmaron en la prensa, tanto la empresa como el gobierno, que iban a conseguir el 70% de la financiación para el proyecto con un crédito del BID. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, sí. Que forma parte de la estructura de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Uh-huh. Que tiene una carta de derechos humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, y cuyo intérprete máximo de ese pacto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos se había dicho en el caso de la comunidad Huastigni Mayagna Sumo contra Nicaragua, que en la relación de los indígenas con la tierra no solo se debe entender como una cuestión de propiedad y de provecho económico, sino que también hay una relación de espiritualidad, y que esta relación de espiritualidad es trascendental para las comunidades indígenas y los estados deben respetarlas. Bueno, aquí nos encontramos también que cerca del volcán hay una comunidad mapuche, la comunidad Huayquillán, que ellos están íntimamente vinculados con el volcán. Ellos entienden que cada comunidad está relacionada con un determinado volcán, y ellos están relacionados con este volcán, el volcán Copahue. Uh-huh. Entonces la situación está como trabada, digamos. ¿Cómo? Que la situación está como trabada, digamos, y no se ha resuelto nada aún. Claro, entonces fue por esto que la comunidad decidió ir al Banco Interamericano de Desarrollo a ser escuchados, a plantear su posición, porque el Banco Interamericano tiene aprobada desde el año 2006 por su directorio unas políticas para los pueblos indígenas y unas estrategias de desarrollo para los pueblos indígenas, en los cuales debe haber salvaguardas para garantizar la integridad cultural de los pueblos indígenas. Es medio quizá complicado explicar la cuestión de la creencia de ellos, porque puede quizá no ser tomada en serio o ser tomado como superstición, pero ellos creen que el volcán es un espíritu, lo llaman Pillán, al volcán en mapuche, volcán se dice Pillán, y Pillán también significa espíritu. Ellos creen que ahí está concentrada la energía, y que cuando la comunidad o la gente hace cosas malas, el volcán lo hace entender. Que cuando se le hace algo a la tierra se lo devuelve con señales. En el último año el volcán estuvo teniendo erupciones, y ellos entendieron que el volcán se estaba sintiendo amenazado por este proyecto, y en un traún, que es un parlamento, decidieron rechazar el proyecto y ir al Banco Interamericano a pedirles que no financien el proyecto. Uh-huh. Así que bueno, de esta forma fue que nos organizamos, vinimos con el lonco de la comunidad, el cacique, dos vecinos de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Cabiagüe y Copahue, y yo los acompañé, y se hizo una presentación pidiéndole al banco que aplique estas salvaguardas que tiene establecidas en sus políticas para los pueblos indígenas y que no conceda el préstamo para hacer el proyecto. Tengamos en cuenta, para entenderlo quizá un poquito mejor, que para ellos hacer una planta geotérmica en el volcán equivaldría para la cristiandad hacer una planta geotérmica en el Santo Sepulcro. No sé si la comparación es ilustrativa o no. Sí, sí, sí, está más que claro. Y veníamos hablando por otros motivos de las cuestiones culturales y de las culturas imponiéndose unas a otras. Así que, digamos, con este ejemplo me parece que queda graficado desde otro lado esto que veníamos charlando. Cristian, lo vamos a seguir el tema. No, nos interesa, sabes que nos interesa, así que lo vamos a seguir. Bueno, cómo no. Y te agradezco mucho siempre el espacio que nos dan para contar aquí en Buenos Aires lo que ocurre en Neuquén. Sí, en Buenos Aires y en el mundo entero a través de internet. Por allí hay gente enviándote saludos desde Bélgica. Alicia Jardel te está... Un abrazo muy grande para Alicia. Muchas gracias, Alicia. Siempre está en la lucha ella, apoyándonos y acompañándonos. Sí, nosotros hay gente que no le terminamos de sacar la ficha todavía. Una de ellas es Alicia, digamos, está siempre muy atenta a todo lo que difundimos nosotros, lo cual nos hace pensar no muy bien de ella. Pero en general, cuando hacemos estos comentarios al aire, nuestros entrevistados como que salen a defender las posiciones de estos oyentes que actúan casi a modo de productores en este programa, como solemos decir, diciéndonos hablen con tal o con cual. Te mandamos un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y a la distancia allí en Bélgica. Estuvimos charlando con Cristian Hendrix, él es abogado y vive por allí, es de Buenos Aires, nos estuvo contando su historia aquí, era del barrio, cuando se vino a Buenos Aires, como ahora que también está por aquí en Buenos Aires. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. A la pena. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? ¿Qué pasó? ¿No me escuchabas? No te escuchaba, Tevele, me asusté, pensé que no estaba saliendo, qué sé yo. No sé, yo quiero hacer una denuncia pública. No dije nada interesante. Estoy súper enojada, quiero hacer una denuncia pública, esto no puede ser. No dije nada interesante, no te preocupes, no se perdieron nada. Simplemente había una sola cosa interesante que había dicho, que tiene que ver con una movida que se está haciendo en Santa Fe frente al Senado Provincial, donde está la gente... y que está peleando contra por el tema de los agrotóxicos. ¿Qué pasa, Eugenio? Me dejaste hablando, Tevele, me dejaste pagando con lo que quiero hacer una denuncia pública, dije, y te pusiste a dar otra cosa.

entera y me echan, pero bueno, es así, es lo que pasa. Por ahí lo que podemos hacer es nosotros buscar a los funcionarios, que en todo caso podemos hacerlo, y consultarles, ¿no? A ver cuál es la explicación. Seguramente será una explicación de... supongo que será una explicación de reducir costos. De alguna manera, por más que, como vos decís, es más caro, seguramente esa es la explicación que van a dar. Pero estaría bueno hacerlo, lo vamos a intentar hacer. De última, si nos preguntan, les diremos, nos mandó Clarice Arconano. Que se volvió a vivir a su pueblo en Santa Fe y no está más en Buenos Aires. Desconocen domicilio. Clarice, bueno, muchas gracias por la nota, nos pareció súper interesante y por eso te convocamos a participar aquí en La Retaguardia. Un gran abrazo. Dale, muchísimas gracias y un abrazo muy grande para ustedes dos. Muchas gracias por encargarse de estos temas. Bueno, hemos charlado con Clarice Arconano, ella está trabajando en Noticias Urbanas, un medio, un periódico de la ciudad de Buenos Aires, que, bueno, y puso en evidencia que también aquí en la gran ciudad se usa glifosato, aunque no haya soja, aunque también hay algunos lugares, muy pocos, pero hay algunos lugares en los que la soja aparece también en la gran ciudad. Bueno, son esas cosas que uno no termina de entender, pero que sin embargo suceden. En una época donde estaban las minas del Potosí, reventaron a los pueblos originarios o reventaron a la población africana, no sé, las plantaciones norteamericanas, bueno, en fin, siempre la el capital nace chorreando lodo y sangre por todos sus pueblos, decía Marx, o sea que no hay nada nuevo bajo el sol. En todo caso cambian los métodos, digamos, de acumulación, pero centralmente sigue existiendo la esclavitud, la servidumbre, la explotación, retroceso a más de 100 años desde el punto de vista de las conquistas laborales. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Está muy bueno porque la salud es gratuita, o sea que vos vas a te chupás el glifosato, pero después tenés atención pública. Está sí, bueno. Y no además me digas. Es prioridad la salud en la ciudad de Buenos Aires. No me digas. Dice el aviso del SAME. Está bueno, está bueno. Está re bueno Buenos Aires, bueno. Va a estar re bueno Buenos Aires. Ustedes con ese color pro, ¿no? ¿Nunca te dijeron eso? Sí. Sí, porque sabés que Macri inventó el amarillo. Me da una bronca. Toda la vida me gustó el amarillo. ¿De dónde sacaron que es de Macri? ¿Qué? ¿Se lo compró el amarillo? Bueno, parece que sí. No, me indigna. Me indigna. Nos vamos yendo. Un minuto nos queda. ¿Te queda algo colgado allí? ¿Alguna de estas denuncias públicas que vos querés hacer? No. ¿Vos decís que un programa nos vamos a ir tranquilos sin horario? Yo lo que quiero decir es que el oyente, porque acaba de bajar de categoría, el oyente, que hace un rato era el entrevistado estrella, ahora es el oyente Jorge Garaventa, que es quien dijo que yo tenía un estilo de vicedirectora, publicó en nuestro muro de Facebook, para quien quiera visitarlo, la denuncia de la parte de la comunidad Wichí que dice que... Ah, es del 2005 al que hizo referencia un par de veces en la nota. Que acusa a la corte salteña por discriminarlos y por opinar esto de y donde de dicen ellos, que no es donde una dice que por cultural. Supuesto no son abusadores menores. Uh-huh. Eso. Está bien. ¿Nos vamos? Está muy bien, no, nos vamos, sí. Nos estamos encontrando en algún momento. Dale. Chau.